Estimado compañero Alba, a quien recuerdo desde las épocas en que juntos combatimos a la dictadura de Terra, y yo alguna vez he recordado, no muchas, que con Alba nos encontramos en una situación que ella no recuerda, quizá olvidó, pero que para mí es inolvidable. El día del entierro de Julio César Grauer, una imponente manifestación de todos los sectores políticos opositores. Yo era un joven estudiante de preparatorios, Alba, una joven profesora de la facultad. Nos reunimos en caudal imponente al grito de libertad, libertad, libertad. Ese grito que está en el himno uruguayo y que se consustancia con nuestra vida. Al pasar frente al Ministerio del Interior, que era el Palacio Santos, 18 y 40, la cabeza de columna se le ocurrió colocar el féretro de Grauer al pie del monumento de la libertad. La policía, las tropas dispararon con gases de las primeras veces en este país. Cargaron sobre la gente, produciéndose una corrida desesperada en todas las direcciones. El féretro de Grauer cayó al pie de la Estatua de la Libertad. Y nos encontramos alrededor, por la casualidad, varias personas. Frente a mí estaba Alba, juvenil, buena moza, atractiva entonces. Y ahora... y quedamos mirándolo, haciendo sin querer un centinelaje civil y laico de ese hombre que había traspasado los partidos para ser un símbolo de la lucha, para llevarlo a nuestro corazón con todos los mártires, cuando debimos pasar por la cárcel, por la tortura también entonces, por las persecuciones. Cuando Alba vino al Frente Amplio, recuerdo en un acto, mi memoria, que es muy buena, no puedo fijar si fue el 26 de marzo o si fue en la jornada del Senado donde proclamamos al Frente, ella senadora, yo diputado, yo le dije, Alba, otra vez estamos al pie de la Estatua de la Libertad con el Frente Amplio. Y esto hay que saberlo, porque en esta presencia del Frente, en esta hora difícil de encrucijada del país, no se juega solo el pan, el trabajo, el desarrollo económico, la salud, la cultura nacional, la felicidad de los uruguayos. Se sigue jugando la libertad que impusimos y reconquistamos en el año 84 y frente a la junto a la cual hemos vigilado, luchando contra la impunidad, demostrando con las masas y afirmando que queremos consolidar la democracia, pero avanzar en democracia para darle justicia, independencia, solución a la crisis. Y desde luego, cuando hablamos de hacer todo esto, naturalmente hay que hacer un balance político. Naturalmente hay que decir verdad al pueblo. Hay que decir las verdades que calen hasta el hueso y no la fácil demagógica y la retórica barata de los que ya nos sacan el pecho porque son pura barriga como Pacheco. O los que desde el gobierno hablan del orden, o los que quieren cambiar con el doctor Jorge Valle, pero un poquito más a la derecha, ya que su mentor económico será Bevillega, el gran instrumento económico de la deuda, el padre de Servino, el padre del mal llamado Arismendi, y el padre de todos los hijos de su madre que hacen sufrir a los pueblos por cuenta del imperialismo. ¿Y qué otro? La calle. Él dice que es de derecha, que quiere estar a la derecha, lo acompaña Ortiz. Es decir, que su oferta es Sanguinetti, más la derecha, más la derecha, y un pacto nacional para darle un cimbronazo al pueblo, tal como proclama Jorge Valle también. Y Sumarán ya sabemos, compañero. En la televisión es un gordito amable. Yo mirándolo así hasta pensaría que en una mesa con un jarro de vino en el medio hasta se podía aguantarlo. Pero la historia es la historia y es el hombre de la impunidad. Y todos ellos dicen que van a reprimir los sindicatos y todos ellos dicen que van a asaltar la universidad. Y todos ellos dicen que el Uruguay necesita un gobierno de concentración nacional donde el primer año hay que dar ese cimbronazo, para emplear las palabras de Jorge Valle, o hay que hacerlo sangrar, como dicen algunos economistas argentinos que han conducido el país a este desastre. Es decir, que no llegar, como hizo Sanguinetti, de a poco hasta la dictadura, sino de golpe en el primer año, para luego, con gente exhausta y sobreviviente, llegar a una elección donde la mentira, el engaño y la limosna puedan tener resultados. Y queda el frente, porque la verdad es así. El país, en la política Sanguinetti, que hizo crisis en el 88 y no como él esperaba en el 90 y precipitó todo, vivió una cruda experiencia, Alba, hacia la contabilidad de los aumentos. Pero es difícil hacerlo porque son periódicos, sistemáticos y abundantes. La gente dice en materia de salario y sueldo no va más a cobrar las cuentas. Los jubilados están hartos de mentiras. La salud pública sigue siendo, pese al esfuerzo denodado de los médicos, de la dirección del clínica, del sindicato médico, etc., sigue siendo un desastre nacional. La escuela pública está en harapos, dicen los maestros. Y el país paga puntualmente un promedio de 300 millones de dólares, la bombilla en la sangre, al imperialismo, por una deuda que no contrajimos, que nadie sabe quién recibió ese dinero y quién lo robó, y que saltó verticalmente, y nos atan a la deuda, al pago de los bancos que quiebran, a una política para el latifundio, para los banqueros, para los grandes capitalistas, para los abogados de empresas extranjeras. Una política de hambre, antinacional en cuanto a atarse a la economía y al poder extranjero, es antinacional. Antidemocrática porque su esencia es sacar al pueblo del medio, quitarle protagonismo, participación y reducir el espacio democrático por trampas o por leyes. Antipopular y antidemocrática, porque al mismo tiempo su receta es que el pueblo pague la administración de una crisis que viene procesándose desde el año 50, cuando los gobiernos blancos empezaron con Azzini y siguió desastrosa y latrocinescamente, si eso se puede decir, Pacheco. Y continuó la dictadura, la empresa de la sangre, del terror, de la tortura, pero también la empresa del robo del país, del saqueo nacional. Los cultores de la moralidad que iban a salvar la república robaron como nunca se había robado. Si algunos políticos en el pasado, especialmente del periodo pachequista, robaron con una mano hasta el fondo del bolsillo, ellos robaron con las dos manos, con los pies, con la nariz, con la cabeza. Y hay muchos minorarios entre los generales nostálgicos. Entonces, ahí está la cosa. Hemos vivido 5 años después de la dictadura. ¿Hacia dónde va el país? Hay una experiencia, Sanguinetti. Esa experiencia Sanguinetti es la experiencia Jorge Valle, del mismo partido, de los mismos ministros. Ministerios claves están en la mano incluso de su vicepresidente, el otro Sanguinetti. Servino, ya dije, es un hijo de Bebi Llega, y Bebi Llega será el consejero íntimo de Jorge Valle, lo es. Incluso es en esa novela de aventuras que es la venta del oro. Es decir, dale el oro a los imperialistas, a los banqueros extranjeros, y después que quedemos con los bolsillos vacíos, entonces vamos a construir. Si usted mira, el tema es siguiente, alguna gente se pregunta, después de la deserción de Batalla y la dirección del PDC, ¿el Frente dejó de ser opción de poder? Bueno, yo no soy Tauro Burrero para decirles una fija. Yo lo único que les puedo decir, en el momento actual, solo el Frente Amplio es una auténtica oposición frontal a esta política, que es la primera premisa para una garantía de cambio en la República. Segundo, es la única opción real de pueblo, combativa, unitaria, programática, porque al proyecto de gobierno ofrece otro proyecto que existe en nuestra patria. Que a lo mejor no ganamos. Yo no voy a entrar incluso en el planteamiento de mi querida amiga, la doctora Roballo. Claro que podemos ganar la intendencia, pero yo le digo, somos opción de gobierno, la única, porque todo lo demás es opción de continuidad de la política desastrosa que se ha ejercido, y nadie más. Y si somos opción de gobierno, ¿qué nos falta? ¿Y que acaso no hemos conducido, como lo hicimos frente a Pacheco y luego lo hicimos contra la dictadura como nadie? Claro que pagando precio. A veces yo veo en la televisión algunos que sacan pecho. Yo he oído incluso a algunos antes muy cercanos que decía que ¿quiénes hablaban? Él era un combatiente, los otros podían estar abajo de la cama. Y yo conozco, no de ahora, estuve preso en Uruguay muchas veces, también en otros países de América Latina. La lógica fatal del combate. Se paga. Para servir al pueblo y no claudicar de principio, se paga. Nosotros lo pagamos con muertos, lo pagamos con torturados, lo pagamos con 13.000 presos, lo pagamos con decenas de miles de expulsados, lo pagamos en todos los terrenos. Allí demostramos nuestro, sin palabras, nuestro compromiso con la libertad, con la democracia, con la patria, con el pueblo y nuestra amplitud. Porque fuimos abanderados de la unidad más amplia. Primero acabar con la dictadura. Y Sereni sale de la cárcel y grita, ¡concertación! Porque había que acabar con la dictadura para seguir adelante. Para acabar, detener el crimen. ¿Y qué yo les voy a decir al cerro, compañeros? Yo he estado con ustedes en todas las horas. Conozco los muertos, los de la huelga de hambre, los caídos, los asesinados por rompehuelgas montados por el general Moratori. Y conozco, entre otros, a mi querido amigo el Nuble G, que sigue siendo un símbolo del proletariado muerto en la tortura. Pero también han sido 5 años, 5 años después de la dictadura. Y los viejos pedagogos decían que la letra entra con sangre, y a nuestro pueblo, a todos, la letra nos sigue entrando con sangre. Han sido 5 años. ¡Qué esperanza! ¡Qué irrupción de juventud con banderas! ¡Qué corrida tumultuosa de muchachos y muchachas tomados del brazo, amoroso y combatiente, reclamando la democracia! ¡Qué demostración de que las mujeres no son solo cocina, hogar y cuidado de los niños, sino que son centinelaje de la patria! No solo con las presas, sino con las combatientes, con las líderes sindicales y con las que recorrieron el país buscando valerosamente en todos los cadalsos y en todos los cuarteles dónde estaba su hijo, dónde estaba su marido, dónde estaba su padre. Todo eso fue poco a poco tratado, robado. Robado en cuanto y que antes de pagar al banquero extranjero había que dar de comer al pueblo. Robado en que antes de financiar bancos fundidos con banqueros ladrones que están ahí sentados y combatientes, y no lo, ustedes saben que yo no exagero en las palabras ni digo palabras gruesas, a mí me gustan los argumentos, que un ladrón, requete ladrón, ¿qué puede decirlo si no ladrón? Están ahí y recibiendo los beneficios, acabando la posibilidad de darle reforma agraria a la gente. Todos ellos dicen blancos colorados, y también nuestros queridos amigos, los que se fueron, que el tema de la tierra del Uruguay no es el tema de la tenencia de la tierra, sino de tecnificar. Es decir, que algunos miles de familias son dueñas de 2/3 del Uruguay y corran al criollo y son dueñas de tierra, ganado y todo de la patria de Artigas, no es problema de tenencia de la tierra en este país. No hay por qué hacer reforma agraria. Y lo vivimos. Cada vez que la puerta se cerró para que los salarios siguieran atrás de los precios, en la vieja fórmula de los antiguos economistas liberales, de que los precios deben subir por el ascensor y los salarios y sueldos y jubilaciones por la escalera. Y las trampas a los jubilados. ¿Cuánto robaron de todos los seguros de enfermedad, seguros de paro, jubilaciones que estaban en las cajas y las volcaron todas al Banco de Previsión Social? Pero ¿quién mete la mano en ese fondo común? La lucha ha arrancado determinadas cosas para los jubilados, debe arrancar más. Yo no lo dudo, pero fue la lucha. Pero con lo que se cobra y se percibe de descuentos y las acumulaciones habidas, claro que se podía atender los jubilados, restablecer los seguros de enfermedad, las asignaciones, seguros de paro a los niveles que tenían antes. Y podíamos seguir. Esta experiencia es lo que se llamó el proyecto de país del gobierno. Y frente a ello hubo un solo proyecto, el proyecto del Frente. Y cuando empezamos a discutir, y los que se fueron querían hacer una guerrilla de desgaste lento contra el Frente, querían ir cortándole las agallas poco a poco, empezaron a jorobar, creo la palabra más barata, con que había que ofrecer cosas concretas, es decir, cómo estatizar la banca o nacionalizarla. Vamos a plantear otra cosa que sea más mejor escuchada por los banqueros. ¿Cómo una reforma agraria profunda? ¿Cómo un seguro de enfermedad y una resolución del tema de la salud pública, como piden los médicos, los enfermeros, todo para asegurar? No. Hay que encontrar cosas posibles, potables. Es decir, volver a aquella cosa que decía Lenin, que hablar de la paz a un gran banquero es como hablarle de morar a un tratante de blanco. Aquí podríamos decir, tratar de convencerlo a los reaccionarios, los que viven y saquean y engrandecen, de que tienen que dar algo por método franciscano de prédica, es, yo lo dije una vez aquí en el cerro con el problema de esa, un hielo frito. Empezaron con eso. Luego empezaron los grandes renovadores. No olvidemos que Jorge Valle es renovador, que Sanguinetti es renovador, que Sol Silva es renovador, empezaron los grandes renovadores, que en Uruguay no había una izquierda, que había dos izquierdas. Una izquierda que estábamos envejecidos, que queríamos nada menos que el cambio social profundo, que nos manejábamos de una manera que no podíamos convencer al gran capitalista de que nos consiguiera como hombre de izquierda, que no podíamos convencer al general Medina de que debía de ser un gran demócrata y tratarnos bien. Fue la famosa cuestión de la visita a Medina, bien o mal. Empezaron, y como eso no alcanzaba, y como el de las cosas de los dos izquierdas, donde la izquierda civilizada eran los más derechistas de todo el frente, y bien centroderechista en la vida del país, entonces empezaron la campaña contra Sereni. Sereni es un símbolo. Yo creo que los hombres son hombres, empezando por mí. Pero Sereni es un prototipo de gran líder, de gran patriota, de gran combatiente, de hombre jugado con el frente y con las opciones de cambio. Atacar suciamente a Sereni. Mandar a los cusquitos que levanten otras candidaturas para oponerse a la de Sereni. Recurrir a sus amigos de las cuestiones de encuesta para hablar que Sereni ya no servía. Eso, compañero, era simplemente tratar de matar la esperanza del pueblo y atacar un líder que no trotó en los días de la dictadura. Un día enfrentó, se responsabilizó, pasó 10 años de cárcel, enfrentó la tortura y salió lúcido como conductor por la patria, por la libertad, por la democracia, por el pueblo, pero por el Frente Amplio. Porque el Frente no nació como cualquier cosa. El Frente no era un acuerdo político más. Eso lo dijimos con Alba, con Michelini, con Rodríguez Camuso, con Bonavista y con tanta gente. Muchas veces. Este no es un acuerdo electoral. Esto no es una afirmación de coyuntura. Esto no es un acomodo para usar la ley de Lema para sacar más diputados, más senadores. Esto, lo dijo Sereni el 26 de marzo del 71, es el comienzo de una revolución. Esto es el flamear de una esperanza, dijo. Habíamos vivido una experiencia. La historia había puesto, cayó Luis Valle, el más carismático y popular de los dirigentes vallistas. Vinieron los blancos, y vino la reforma cambiaria y monetaria, y vino el estacamiento de los trabajadores en el puente del Pantanoso, y vino moratorio organizando rompehuelgas y matando a los de carga y descarga, y vino todo lo que el cerro conoce a sangre y fuego, y atrás vino Pacheco, pero antes las dos caras del Partido Nacional. Primero fue Nardone y sus acompañantes que inspiran al doctor Lacalle, y luego la UBD, que inspira al señor Sumarán en el presente. No mucho, pero lo inspira un poco. Y luego vino Pacheco. Con decir Pacheco decimos todo, compañero. Pacheco representa la connivencia con la dictadura, el descaro. Porque vivir 17 años en el exterior con el pueblo, en la tragedia más grande de su historia, así, desde luego, Artigas vivió más en el exilio y murió, pero se fue con la lanza en la mano y no pudo volver con la lanza en la mano porque no se lo dejaron. Toda la historia de los pueblos está llena de exiliados, que estuvieron primero adentro y después fueron arrojados afuera. Pues el señor Pacheco recibió, vivió nadando en dólares, no digo nadando en whisky porque nunca lo vi en el exterior, en el Montevideo sí. Y viene aquí, ¿para qué? Para que todos los fascistas, para que todos los nostálgicos, para todos los ladrones, para esto, sigan. Pero Pacheco es parte del Partido Colorado. Pacheco es socio del Lema de Jorge Valle. Pacheco es socio del Lema del izquierdista pero poco Flores Silva. Pacheco es compañero de Lema, de mi distinguido compañero de cámara, el doctor Sanguinetti. El chiste mejor que dijeron que he oído en ese periodo, dice, pero ¿quién es del gobierno? Oyendo a Jorge Valle. Todos están contra el gobierno. Es decir, entonces, aquí queda el frente otra vez. Pero el frente tiene que enfrentar la situación de que lo han intentado dividir. Es cierto que mucha gente buena quedó de este lado, que mucho cristiano auténtico quedó de este lado, que mucho michelinista de verdad quedó de este lado, y que mucho más en el pueblo van a quedar. Tanto así que yo, se alimenta de que las encuestas dicen que los blancos y los colorados a lo mejor lo votan, porque la inmensa mayoría de los frente amplistas le han hecho la cruz. Entonces, ¿qué queda? Votar al frente, luchar por el frente, cambiar el país. Y dentro del frente, compañeros, nos queda Democracia Avanzada. Y yo no lo contrapongo, yo veo la misión de Democracia Avanzada como un frente amplismo y un serenismo amplio y sin cortapisas hasta el final y sin que nunca nos tiemble la mano. De eso pueden estar seguros. De una programática consecuente que apunta a una Democracia Avanzada, a un cambio del país, a sacar a los terratenientes, a los abogados de empresa, a los grandes capitalistas, a los honderos, a los políticos corrompidos del poder y llevar al poder un bloque de la clase obrera, a los trabajadores, a los asalariados, de las capas medias, de los intelectuales, de los estudiantes, de los pequeños y medianos trabajadores rurales, es decir, de lo que es el pueblo uruguayo, que no es la minoría dorada. A mí no me preocupa que esa gente que forma la clientela o la parte del Uruguay que explota o es instrumento de la explotación, diga que prefiere a los que se van a nosotros. Por favor, yo siempre me acuerdo de ese viejo socialista Bebel alemán que un día dice un discurso y le aplauden en el Reichstag y dijo, ¿qué habré dicho, viejo Bebel, para que estos hijos de perra te aplaudan? No queremos ese aplauso, sabemos bien, ninguno va a venir con Democracia Avanzada. Con Democracia Avanzada tiene que venir la clase obrera. Tienen que venir los frente amplistas comprometidos hasta el fin. Tienen que venir los intelectuales, los estudiantes, la juventud renovadora, primaveral. Las mujeres y la muchachada femenina. Y tiene que venir las familias enteras, los viejos que comprendan. Yo la primera conclusión que saqué en este cerro la noche del voto verde es el cerro, al fin, las familias enteras del cerro votaron por sí mismo, por la esperanza y por el verde. Solo así se puede alcanzar 70% o más. Donde vota no solo el militar, el joven, el estudiante, el trabajador, el padre, la madre, sino que vota la abuela, el padre, el pariente, el tío. Y así se forman las corrientes torrenciales, los grandes ríos de la historia que forma el pueblo para el cambio. Nosotros tiene que votarnos el cerro. El cerro ya dio sus muestras. Así siendo mayoría relativa en el 71 y el 84 por el Frente Amplio y votando bien a la Miluno. Hoy se trata de destacar la Miluno como una enorme fuerza aquí. Para mí, compañeros, es un poco problema de cabeza y de corazones. Yo después de viejo he vuelto al cerro. Nunca me había ido por mi deseo. Porque creo que nuestra bandera aquí es que el cerro debe renacer. Y tenemos que hacerlo renacer. Tenemos que hacerlo presente en su vieja historia de combate, de las marchas que cruzaban el puente y llegaban al Palacio Legislativo. Tantas veces desfilé con ella. Tenemos que resucitar la esperanza de la gente. Tenemos que asegurar las fuentes de trabajo y las soluciones necesarias. Y yo, compañero, estoy ligado a todo eso. Por mi historia personal de militante, por mi labor parlamentaria. Todos ustedes recuerdan que yo entré en el Parlamento levantando la mano y pidiendo la palabra sobre un tema de los frigoríficos cuando estaba en la puerta. Y seguimos con eso hasta el fin, en la batalla histórica más dura, que solo la dictadura pudo al fin cerrar el frigorífico nacional. Y yo después de viejo he vuelto al cerro. Nunca me había ido por mi deseo. Porque creo que nuestra bandera aquí es que el cerro debe renacer. Y tenemos que hacerlo renacer. Tenemos que hacerlo presente en su vieja historia de combate, de las marchas que cruzaban el puente y llegaban al Palacio Legislativo. Tantas veces desfilé con ella. Tenemos que resucitar la esperanza de la gente. Tenemos que asegurar las fuentes de trabajo y las soluciones necesarias. Y yo, compañero, estoy ligado a todo eso. Por mi historia personal de militante, por mi labor parlamentaria. Todos ustedes recuerdan que yo entré en el Parlamento levantando la mano y pidiendo la palabra sobre un tema de los frigoríficos cuando estaba en la puerta. Y seguimos con eso hasta el fin, en la batalla histórica más dura, que solo la dictadura pudo al fin cerrar el frigorífico nacional y cegar todas las fuentes de trabajo del cerro. ¿Qué era el cerro entonces? Aquí yo veo muchos viejos, de esos que han acumulado experiencia y fortaleza, se han acerado el alma, pese a que las canas los han cubierto, que recuerdan todo esto. El cerro era tres grandes frigoríficos, en las horas máximas trabajaban 15.000, 16.000 obreros. Era la fábrica textil, era el varadero, donde he visto algunos por aquí que todavía eran. Era el dique nacional, eran empresas menores, era por excelencia un barrio donde la Federación de la Carne era algo así como la estructura política y la cabeza unificadora de todos los trabajadores y su familia. Luchamos mucho, manifestaciones, combates, huelgas, huelgas de hambre. Vivimos también el horror, siempre la traición, el horror de gente que incluso se proclamó toda la vida anarquista, participando en la dirección de EXA junto con el gobierno, con Charlón y con Ferrando, en robarle al pueblo el momento cuando la investigación frigorífica habíamos logrado sentar en el banquillo a las empresas imperialistas y podíamos haber coordinado toda la industria frigorífica nacional, exportación, mercado, unificación de lo nacionalizado que estaría en nuestras manos con las empresas privadas, cooperativizadas y otras del interior del país, porque no pretendíamos liquidar, fueron ellos que liquidaron las industrias del interior. Y una inmensa posibilidad de trabajo, pero ¿quién no comprende? ¿Cómo puede haber, miren, qué monumento, qué muestra de la incapacidad de las direcciones de estos partidos, el tema de la industria frigorífica? ¿Cómo en el país de las vacas, en el país de la oveja, en el país de los cerdos, en el país de la agricultura posible y de la que es, los frigoríficos sean mal negocio? ¿Cuándo los frigoríficos pueden hacer todo en la diversificación de la producción? Y en el abasto. podrían cambiar el Cerro y Fray Bento particularmente, y luego las ciudades donde lograron montar, incluso Las Piedras, que es la última víctima de esta política. Prefieren que un grupito de grandes capitalistas nacionales sigan el juego cuando el país viviría realmente de otra manera si el Cerro viviera de otra manera y si Fray Bento viviera de otra manera. No hay que descartar y perder la esperanza que si ustedes nos llevan al Parlamento la batalla porque el frigorífico nacional se abra y Fray Bento trabaje, se vuelva batalla cotidiana y de fondo con la ayuda combatiente de todo el Cerro con el pasado. Y desde luego, compañero, hay que luchar ahora. El Cerro cambió, están las empresas, pero hay más población que antes. Y no es solo el viejo Cerro, ahora es la gente que vino a Casabó, que vino a Santa Catalina, que vino a las puntas del Camino Civil, que repobló Pajas Blancas y su contorno. ¿Y cómo viven? Desesperados, la falta de vivienda, los problemas, construyen una casa sobre terreno público, sobre terreno privado, y viven como pueden. El transporte así no llega. Las viviendas no se mejoran ni se construyen, salvo en la lengua mentirosa del contador Ney, presidente del Banco Hipotecario. La salud pública, que aquí está mi querido amigo el doctor Escudero, médico del Cerro, verdadero médico del Cerro, puede confirmar cuáles son los problemas para una persona que en cualquiera de estos barrios del Cerro se enferme bruscamente, que sea un caso de urgencia, o simplemente un niño que se ahoga y que puede ser salvado, o un accidente. ¿Con qué atendemos eso? Salir del Cerro, cuando discutía, me informaron de este acto, yo dije, hay que hacerlo de manera que lo podamos repetir en Casabó, en La Boyada, en Santa Catalina, otros lugares. Porque la gente del Cerro vive el mundo aparte. No por eso. Viven mundos aparte porque el transporte viene, es media vida diaria el uso del transporte. Y el agua no llega. Y la salud pública es precaria. Y las escuelas, ya hemos visto las protestas de los maestros. ¿Sí? Es decir, el tema del renacimiento del Cerro es una perspectiva de reconstruir su industria, pero es la realidad inmediata también de darle un programa de cambios de vida, de civilización en el verdadero, humana, en el verdadero sentido de la palabra, a toda esta gente que conforman el Cerro. A eso nos comprometemos en el FAI, los de Democracia Avanzada, hasta el fin, y no olvidaremos al Cerro. La consigna "El Cerro no olvida" la lancé yo cuando la represión, la mentira y el engaño sembró el dolor y la amargura en toda esta población. Bueno, nosotros esta vez no olvidaremos al Cerro. Yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero una parte grande de lo que queda está comprometida con el Cerro y sus trabajadores y su pueblo. Y hay que definirlo. Y en esta hora de definición, en la elección, sintetizan 5 años. ¿Qué no hemos hecho? Se dice, no vamos a hacer opción de poder. Hasta ahora pudimos. Yo siempre me acuerdo del cuento del mexicano que hacía aguas en la calle y viene el policía, no se puede, y él dice, estoy pudiendo. Claro que hemos estado pudiendo. Hemos estado pudiendo cuando impedimos que dividieran los sindicatos con la participación, partidización. como cuando le hemos dado batalla por todo y hemos tenido pujante en el centro de la escena nacional, la CNT, los sindicatos, las organizaciones populares, la universidad, los estudiantes. Hemos estado pudiendo cuando lo mejor de la intelectualidad del país se ha venido para acá. La batalla de la universidad, ustedes la miran, son todos contra la izquierda. Todos, no para hacer bien, quieren liquidar la autonomía de la universidad para meter la mano a los políticos como un ente autónomo. Quieren sacar de escena a los estudiantes, pues son un fermento renovador que sacude y se encuentra un día que el hijo y la hija está a la izquierda, aunque él sea un hijo de su madre con almuerzo y con cena, como decía el poeta Carlos Portugal. Porque la juventud renueva, inquieta, forma una nueva. Pero compañeros, y los profesores que vivieron la resistencia, que vivieron el exilio, en esta elección luchaban los blancos, los colorados. Desde luego, como ellos son una izquierda presumida y con las uñas pintadas, la 99 del PC votó aparte, cosa de dividir a la izquierda cuando la derecha ataca. Pero la izquierda ganó, los universitarios ganaron, ganó la autonomía, ganó la enseñanza para el pueblo. Incluso los profesionales universitarios, miren qué mundo difícil. Ahí están asesores del gobierno, dirigentes de fábrica, todo eso. Sin embargo, cuando más del 40% de los profesionales universitarios de todo el país votan a la izquierda, firman principios de renovación, yo digo, estamos pudiendo. Y cuando ellos plantean la ley de caducidad, de impunidad, y expulsan a nuestro compañero Araújo, como quien pone un broche salvaje y dominador, la huella de Atila, en la vida nacional, contestamos enfrentando, juntamos firma, que la Junta, fundamentalmente el Frente Amplio, y por qué no decirlo, los gloriosos muchachitos de Democracia Avanzada, que no durmieron ni comieron, pero cuántas firmas trajeron. Y juntamos la firma, los obligamos, impedimos el fraude. Y vino la elección. Desde luego perdimos, pero perdimos en este país contra todo, contra el Estado, contra las intendencias, contra los caudillos, contra los partidos tradicionales y contra la división que se produjo antes del referéndum. Nos ganaron por poco más de 200.000 votos, en un país donde votan alrededor de 2 millones de personas, y 815.000 votó verde. Y en Montevideo ganó el verde, y en el interior subió el verde. Bien dijo Galeano, en un país gris, preñado del país verde. Y eso es lo que hay que comprender. Podemos, estamos pudiendo, pero hay que culminar eso frente a las divisiones, frente a los engaños, frente a todas las cosas. Con una inmensa victoria del frente, con arrancarles el reducto de Montevideo, y si no ganamos el gobierno, mañana, cuando siga la pulseada tremenda, democracia, pueblo, felicidad, banqueros, privilegios, represión, imperialismo, traición. Y tendremos tal fuerza en el Parlamento, en los municipios, en la calle, que seguiremos pudiendo y no podrán gobernar contra el pueblo, no podrán robarnos lo que hemos construido. Y esta es la elección, compañeros. Cuando yo vine al país, en la tribuna, ese día de la explanada municipal, yo recordé una historia del cerro. Un viejo obrero de los frigoríficos que me veía trabajar aquí el día de la elección y me dice, no se agite tanto, Arismendi, yo voy a votar blanco. Claro, se quedó pensando. Al otro día de la elección es como despertar de una borrachera. nosotros no despertaremos en la borrachera. Queremos ganar. Si vamos a ganar, dice usted bien. Y si nos falta poco como el verde, al día siguiente seguiremos construyendo la esperanza, porque la historia y la patria y la libertad y el pueblo y la revolución y la perspectiva del socialismo y una democracia profunda ahora no son resultados de un éxito fácil. Son resultado de la historia, del combate, de los pueblos que se unen. Los que pensaron un día que hacer la revolución era cuestión que 25 se confabularan. La historia probó que no. Tenemos que unir al pueblo, educarlo, conducirlo, formar su conciencia. Y entonces así repetiremos, pero hacia adelante, no en la retirada, el éxodo inmortal de nuestro padre Artigas, que hoy marcha con nosotros. La noche cerrada, vamos ahora juntos a cambiar el mañana. Compartimos penas, hoy te ofrezco alegría, que tu corazón te indique el rumbo hacia el día. Vamos, vamos de frente, la vida puede ser diferente. Realmente, hoy en esta recorrida que hemos hecho por el cerro, nos hemos llevado muchas cosas. En primer lugar, que nos hemos encontrado con viejos amigos, amigos de la infancia, amigos de tantas travesuras, de partidos de fútbol, de parar en la barra de la esquina. Gente muy querida que hacía a veces muchos años que no veía. En segundo lugar, que para nosotros es muy importante, nos sentimos profundamente el afecto de todos los vecinos del cerro, que nos han manifestado de distinta manera un cariño muy especial. Y en tercer lugar, nos llevamos un dolor profundo en el corazón, porque hemos comprobado, caminando por estas calles del cerro, que una vez más los poderes, el gobierno, se ha olvidado del pueblo. Se ha olvidado de los reales problemas que el pueblo tiene. No ha sido capaz de solucionar absolutamente nada de los problemas que todos ustedes viven. He visto lo que son las calles rotas, las aguas servidas contaminando donde los niños están jugando. He visto la ruptura de caños de agua para tomar. He visto las condiciones que tienen de limpieza todos estos barrios. Y eso, lamentablemente, compañeras, es porque no hay voluntad política de mejorar. El Frente, con su gobierno, que no es el gobierno de una persona o de un grupo o de técnicos, que es el gobierno de todos, que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser el gobierno de Montevideo. La intendencia o el intendente es simplemente una figura que lo único que hace es representar la voluntad de todos ustedes. Son todos ustedes los que tienen que gobernar, son todos ustedes los que tienen que participar planteando cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y militando, trabajando para que esas soluciones lleguen. Y todos juntos vamos a poder cambiar esta situación, que la tenemos que cambiar. Los vecinos de Montevideo tenemos derecho de vivir como la gente, tenemos derecho de vivir bien. No puede ser que se nos siga pisoteando nuestros derechos. Por eso hay que redoblar el esfuerzo.